Pero para conocerme es mejor que sepas quién soy, o mejor dicho, lo que he sido. Permíteme que te cuente mi historia.